gente que quiere que yo me detenga, le digo que no. No. Soñaste lo que por falta de voluntad nunca lo lograste, y tus anhelos, ¿dónde los dejaste? Perdiste la fuerza que en años la trabajaste. Fuerza, hombre, la inseguridad no falta, que Dios te vencerá. Solo sigue tu camino, mira hacia la meta y tú llegarás, y los obstáculos derribarás, y no habrá quien dirija tu camino. Tu camino y con fe vas a aprender a ganar y a perder. Recuerda que el querer es poder. Yeah, ¿cómo está toda la gente? Sí. Buenas tardes, nos encontramos la Nunca y Zulu Radio, ya sabes, viviendo el quinto elemento, viernes sinónimo de Nunca y Zulu Radio, así que el día de hoy nos encontramos acá con los invitados del día de hoy que son Real Conexión, así que les vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo se sienten el día de hoy, mis hermanos? Hey, ¿qué tal, mi bro? Saludos, primero muchísimas gracias por la invitación, pues yeah. Con la mejor energía, con súper buena vibra. Dar un poco de hip hop, compartir música y contarles un poco de nuestra carrera musical, bro. Ya, yeah, ¿cómo estás vos, hermano? Todo bien, ey, un saludo para todos igual. Aquí, con las mejores vibras siempre y representando aquí al grupo. Ya, yeah, esa es. Nos encontramos entonces con uno de los liricistas de Real Conexión y también con Michael, que vendría a ser un acompañante, camarógrafo. Cuéntanos qué haces dentro de la agrupación, Michael, como para empezar. Bueno, principalmente con ellos, es más de medio año que ya estoy con ellos. Básicamente soy el guitarrista y el corista. Entonces, trabajar con ellos ha sido para mí, una de las mejores experiencias, tanto con Vigan como con Slag. Ha sido, es inexplicable el sentimiento de estar con un grupo reconocido como son Real Conexión aquí en el Ecuador. Entonces es un orgullo y un sentimiento de felicidad muy grande que tengo, ¿no? Esa es, bienvenidos. Entonces cuéntanos un poquito, ¿no? Falta el otro liricista, ¿no? Que, sí. Que por cuestiones del camello más o menos no sí, pudo... Sí, tuvo ahí un pequeño inconveniente ahí en el camello, no pudo presentarse así, pero de igual manera estamos con toda la energía posible y a que se enteren de todo sobre la banda también. No esa es, le saludamos igual al brother que no pudo venir y que va a estar aquí. Vamos a escuchar canciones donde evidentemente se le va a sentir su presencia y vamos a estar aquí conversando un poquito con los compas. Así que sí nos gustaría que empecemos como desde la génesis del grupo, ¿no? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo comenzó a gestarse esto de Real Conexión y más o menos esa historia del inicio, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sé que antes eran más integrantes, ahorita solo están ustedes dos, pero más o menos cuéntanos de esa historia, por favor. Ya, bueno, Real Conexión, estamos desde el año 2015 como Real Conexión. Antes de eso, todos teníamos su agrupación. Yo tenía mi agrupación individual, mi hermano Slack tenía igual su otra agrupación. Y pues empezamos así, nos conocimos en el año 2015 en una fiesta que hubo de una amiga. Joa, ahí un saludo también para... Un saludo para Joa, gracias al cumpleaños de mi amiga, que fue un after con hip hop, música, o sea, fue el lugar donde yo le conocí, iba acá. Entonces, desde el año 2015 empezamos a trabajar individualmente, independientemente, y nuestro auge empezó desde el año 2017, cuando formamos parte de la productora de Missile Sound. Yeah. Entonces ahí empezó ya nuestro auge y se puede decir que empezamos a trabajar ya profesionalmente, bro. Algo así el inicio. Esa es. ¿Y qué tal fue pues ese inicio, no? ¿Qué tal les pareció como subirse a las tarimas, no sé, un trabajo más profesional? ¿Cómo fue esa parte de la historia, no? Bueno, al principio cuando trabajábamos independientemente, pues era como a todos, ¿no? Un poco complicado, tener que buscar dónde te presentas, no teníamos muchos eventos, la gente no nos cachaba, porque en realidad éramos un grupo que recién se estaba formando, pese a que nosotros ya teníamos, ya habíamos claro, venido haciendo música y todo eso. Proceso anterior, entonces, individual, claro. Claro, entonces era muy difícil, la verdad, era súper complicado tener dónde grabar, si no tenías dinero no grababas, y aún así, o sea, se nos complicaba full lock. Entonces, el cambio drástico que tuvo nuestra agrupación fue, como mencionaba, lo que llegamos a esta disquera, Missile Sound. Cambió totalmente porque primero teníamos ya todo, o sea, los equipos, teníamos el estudio, teníamos beatmakers, teníamos fotógrafos, teníamos todo, o sea, para hacer cámara, para hacer videos, tanta cosa. Y más que todo tuvimos un gran impulso para nosotros, o sea, continuar. Y de repente, o sea, fue un cambio en todo el año 2017, fue un trabajo duro, pero al final del año, o sea, tuvo resultados. Empezamos a tener tocadas en eventos grandes, eventos masivos, eventos del municipio, eventos independientes, coliseos llenos, parques, y cambió totalmente, la verdad, o sea, ya la gente sabía que existíamos en la escena del hip hop nacional, y pues fue algo súper bacán hasta ahí, la verdad. Esa es. Sí, es como interesante entender cómo son estos procesos, cómo se va la gente desenvolviendo, ¿no? Porque al principio es, claro, un poco de timidez, ¿no? Subirse una tarima, el público, la relación, ¿no? Generar como esta dinámica para que la gente vaya copiando, cabeceando y toda la nota. Y luego, pues, ya tener la aceptación de la gente, ya ser reconocidos, sí. Ya es como otra dinámica que también ya se vuelve como importante también, ¿no? Como también ya la relación y los vínculos que se genera con otros gestores, con otros músicos, con otros hip hopas que también están desempeñándose y desenvolviéndose dentro de la escena, ¿no? Entonces, sí es como importante también entender eso, pero a mí me gusta también hacer esta pregunta que para mí es como súper trascendental porque dice mucho también de las personas y de los invitados en el sentido de ¿qué fue lo que realmente les enamoró, en este caso te enamoró de la cultura hip hop? ¿Por qué estás haciendo hip hop y no otra cosa? Ya, porque a mi punto de vista el hip hop es el único género musical, por llamarlo así, que se expresa lo que uno siente, que se cuenta cosas reales, vivencias ciertas, o sea, no es nada ficticio. O sea, para mí, desde que yo empecé haciendo música, desde muy chamo, o sea, me gustaba porque era una manera así como que de desahogarme, así de contar mis penas, de hablar de cómo me siento en ese momento, si estoy bien, si estoy mal. Podría ser en mi entorno familiar o con una chica. Entonces fue el hip hop, para mí es hasta el momento un medio de comunicación, por decirlo así, ¿no? O sea, un medio por el cual yo puedo transmitir lo que yo siento, y sé que muchos más de full personas se reflejan, o sea, compaginan conmigo, o sea, porque yo no soy la única persona que ha sufrido, que ha llorado, que ha reído, que ha gozado. Entonces es algo súper bacano y te conectas con el público, y para mí es lo máximo. Así, el hip hop me ha dado fuerzas también para levantarme de problemas, que he tenido yo en diferentes edades de mi vida, me ha dado super fuerzas, me ha dado ñeque, y por ese motivo también hacemos hip hop conciencia, porque siempre hay alguna persona que necesita algo, ¿cachas? Claro, a veces, un mensaje. Sí, a veces uno no escucha a sus padres o tal vez algún consejo de un amigo o algo, pero si llega una canción con algo que te está pasando o algo que tú quisieras escuchar, o sea, es algo super bacano, la verdad. Y de esa manera para mí el hip hop es como un medio de comunicación donde tú transmites tus sentimientos, cuentas lo real, lo que has vivido, lo que has pasado, lo que sientes, y es de lo mejor, la verdad. Esa es, sí, generar esta empatía, ¿no?, con el público, que en realidad a veces sí, o sea, más bien muchas veces genera esa, o sea, se siente identificado con lo que está escuchando, que están cantando, y dice, sí, pues eso también me pasa a mí, pues yo lo siento también de esa forma o de alguna forma bastante similar, y chuta, quiero cantar esa canción porque también me hace sentirme mejor, pues, ¿no? Y claro, también como una de las maneras para, si estás en un bajón emocional o lo que sea, escuchar musiquita también te sube el ánimo, pues. Entonces, escuchar un buen tema de rap siempre sube el ánimo. Así que a toda la gente que se sienta un poco bajón, a escuchar un buen temita de rap o cualquier tema o cualquier música que le sube el ánimo, que ahí está la clave también. Ahí está la clave. Yeah. Así que nos vamos a ir con el siguiente tema, mi gente. Real Conexión en la casa, ya lo sabes. Nunca hizo un radio viviendo el quinto elemento. Yeah. Real Conexión en la casa. Llenando tu cabeza y tu conciencia de buena vibra. Nunca le dé la espalda al pobre que te timbra las puertas de tu casa. Espero que te sirva toda esa comida en masa cuando escasa esté la misma. Mi madre me enseñó que de un tropiezo tienes que aprender a levantarte. La vida no será como uno quiera. Pinta tu mundo de otra manera y con fe. Defiende siempre todo lo que anhela, aunque los que te rodean no quieran lo sé. No me detendré, porque los golpes me enseñaron que si eres malo la pagas caro. No habrá reparo para tu vida sin paro, ponle un paro, varón. Porque si la vida te golpea, tú sigue firme en la guerra, porque todo te servirá de lección, mi bro. No le eches la culpa al resto, porque tu cerebro cómodo lo usa como pretexto para encerrarte en un círculo que no escaparás. Privado de la libertad, el siguiente serás. No encontrarás la paz si no dejas de mirar el problema de los demás. Nunca mires atrás, nunca mires atrás, nunca mires atrás, nunca mires atrás. Aprovecha el presente, porque no sabes cuál sería el día de mañana y no sé. A veces escucho que la gente quiere irse. La vida no será color de rosa, siempre pasa, llora y aceptará las derrotas. Y yo sé que el día de mañana será mejor. Solo ponle ganas, sentimientos y corazón, y verás que cambian las de opinión. No habrán resentimientos y será la decepción. No habrá resentimientos y será la decepción. Mi madre me enseñó que de un tropiezo tienes que aprender a levantarte. La vida no será como uno quiera. Pinta tu mundo de otra manera y con fe. Defiende siempre todo lo que anhela, aunque los que te rodean no quieran, lo sé. No me detendré. Cuando llevas el hip hop de corazón, cuando tienes un mundo inerte de motivación, cuando te das cuenta que el rap no te dará un millón, pero sí un millón de aplausos por cada renglón. Qué diferente suena el expresar lo que sientes, y alguien se refleja con tus penas más allá de una canción, y decir yo represento, tal vez en un callejón esperan tu voz de aliento, niga. Buena vibra y energía positiva para todo aquel que por la espalda te persiga. Le daré la mano al que me dijo no, al que nos despreció y al que las puertas nos cerró, bro. La vida no será como uno quiere. Brinda tu mundo de otra manera y con fe. Yo sé, me tocará caer, pero debo levantarme, pálame. Dice la música, háblame, cuéntame. Encontrará paz y ya verás que todo estará mejor. Ya verás que todo estará mejor. Mi madre me enseñó que de un tropiezo tienes que aprender a levantarte. La vida no será como uno quiere. Pinta tu mundo de otra manera y con fe. Defiende siempre todo lo que anhela, aunque los que te rodean no quieran, lo sé. No me detendré. Esa es, yeah, yeah, esa es, escuchando este tema Mantente Firme de Real Connection. Estamos acá con los compas, nos van a... Cuéntenos un poquito, pues, de qué va este tema, que en realidad tiene una un poder y una fuerza, ¿no? Sí. Mantente firme, esa es la clave, ¿no? Y bien con los pies bien asentados en la yata. En la tierra. Cuéntenos un poquito, pues. Bueno, la anécdota de este tema, la verdad, fue... Obviamente, la idea la tuve yo directamente. Fue un momento en el que yo estaba pasando una situación, o sea, súper mal, una situación familiar, la verdad, con mi familia, y entonces mi hermano, recuerdo que él trabajaba por el sector del Amazonas, por la Foch, y yo saliera como un sábado a 7 de la noche, estaba llegando y dije, voy a ver a mi hermano, y en el transcurso me fui caminando así toda la 6 de diciembre. Y pues, o sea, necesitaba algo, la verdad, necesitaba algo que me levante los ánimos, algo que me dé fuerzas, que me haga sentir bien por el momento que yo estaba pasando, la verdad, como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, lo primero que me llegó a la mente fue la parte que dice, mi madre me enseñó que de un tropiezo tienes que aprender a levantarte. Entonces eran palabras reales de mi madre que alguna vez me había dicho, ¿no? O sea, que pese a cualquier cosa, que un tropiezo no es caída, que tienes que seguir adelante, la vida no es fácil y cosas de esas. O sea, por eso todo es enlazado, pinta tu mundo de otra manera, todas las frases y todo lo que se dice en ese tema, si realmente se lo presta atención, tiene un significado. Entonces llego donde mi hermano y le digo, oye, me siento súper mal, mira, me pasó esto, este otro, y ¿sabes qué? O sea, hagamos un tema, si tienes una pista, y tenía un beat, la verdad, tenía un beat en el teléfono, y me dice Simón. Y empezamos así, ¿no? Empezamos a darle una tonalidad, a darle un sentido, y era algo como que algo quería soltar y quería sentirme bien, la verdad. Y es uno de los temas... Mejor dicho, es el tema más pegado que tenemos nosotros, tanto en escena como en redes sociales, en YouTube, ya sobrepasa el millón de reproducciones. Entonces, es un tema que le ha llegado a full gente, nos han escrito gente de otros lados, o sea, de verdad, y siempre nos mandan saludos, dice, hey, la gente desde Colombia, mantente firme, y cosas así, o sea, es algo que nos pasó a nosotros, un sentimiento de nosotros, que la gente aquí en el país, más que todo, se reflejó súper, súper, súper bien con ese tema, así, con ese sentimiento, y eso es lo que le gusta a la gente, un sentimiento que sea real, no una historia ficticia, no una canción que no sea cierto, que le pasó a otra persona, sino algo que uno mismo pueda sentirla, ¿verdad? Tiene una historia bien bacana. Esa es, y justamente le da hasta más fuerza, ¿no? Como la gente lo recibe mejor si es que se lo ve como realmente una historia anecdótica, sí. Como que es parte de la persona o del liricista del encino. Sí. Y aprovechando también, ya que mencionaste esta partecita que le dedicas a este pensamiento que te dio tu mamá, tu madre, saludarles a todas las madres igual que están ahí siempre... Sí. Cuidándonos, pues, a nosotros, las ovejas negras de las familias, pues, sí, entonces, claro. Estamos ahí, hay un saludo igual para mi madrecita ahí, y sí, pues, es importante como entender esa realidad, ¿no?, porque nuestras madres son todo para nosotros también, pues, ¿no? Sí, obviamente. Esa es, entonces, sí, vamos a continuar un poquito con la entrevista y se suma también alguien más a la cabina de locución, así que, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Un gusto de estar aquí. Me llamo Nicole. ¡Yeah! Y bacán, tengo bastantes preguntas que hacerles, la verdad. Una de esas es como, en toda la trascendencia que han tenido como grupo, ¿cómo se lograron encontrar en el estilo? Porque encontrar el estilo y el flow de un MC es lo más complicado, creo, en toda la trascendencia que se tiene, ¿no? Bueno, en ese caso, en mi caso personal, se ha ido puliendo así a través de los años. En un principio, cuando recién estaba aprendiendo, era peladito, tenía mis 11 años, más o menos. Entonces, quería parecerme a alguien, por decir así, a mi cantante, a mi rapero favorito. ¿Sí? ¿Cuál era? En ese entonces, tenía algunos, era Nach, cuando era NS, uh-huh. Y Vico C, así. Vico C. Igual, Estrategia, cuando eran Tales y Cuales y todo eso. Uh-huh. Entonces, súper bacano, la verdad. Entonces, quería parecerme a eso, pero... me daba cuenta que no sonaba igual, y es más, sonaba mal, la verdad, sonaba mal. Entonces me daba cuenta que no era porque no tenía el talento, sino porque eso no era lo mío, ¿no es cierto? Entonces eso me fui dando a través que fue pasando el tiempo, los años, me fui dando cuenta y fui puliendo, la verdad, fui sacando algo mío, algo que podía hacerlo, algo que me nacía hacerlo. Y sí es un trabajo forzoso, la verdad. Hasta el día de hoy se sigue puliendo ciertas cosas en tonalidades, de lo que es la voz. Más que todo mi hermano que hace R&B, que hace hip hop reggae, entonces es más complicado. Y de ahí se vienen cosas más, ¿no? O sea, con el diafragma, usar... Pero ya más técnica allá, vocal. O sea, cosas técnicas, ¿no? Entonces, pero lo que es el estilo, pulir el estilo, eso se va puliendo así con el tiempo. Y cada vez, en nuestro caso, como agrupación, cada vez sentimos que va evolucionando eso. O sea, en nuestro caso, el estilo no es algo estático, algo que ya lo logramos y ahí se queda, sino va evolucionando. Como sonábamos en el 2016, no sonamos en el 2018. Y como sonamos en el 2018, no sonaremos este año así. Entonces, eso. Wow, dijiste que comenzaste desde los 11 años. ¿Tú en algún momento pensaste estar en este lugar? O sea, haciendo tu vida a partir de la música, o algo que comenzó como un hobby y termina siendo algo parte de ti. ¿Lo pensaste de alguna manera? La verdad, cuando empecé, no, nunca me lo imaginé así. Yo cuando era peladito, o sea, era porque realmente me gustaba, era un hobby, en el colegio con los panas, en el barrio. Y tenía otras metas, la verdad, tenía otros sueños, tenía otro tipo de pensamiento. Entonces para mí no era así como que yo lo iba a lograr, no porque no podía, sino porque no tenía ese afán, ¿no? Solamente estaba disfrutando el momento, estaba conociendo la cultura hip hop y todo eso. Entonces cuando ya llegó el momento fue algo increíble, o sea, fue algo súper bacano, o sea, gracias a la música viajar, conocer diferentes partes del país, conocer artistas de todo el mundo, pisar tarimas super grandes con full gente, que la gente te admire, te diga, oye, sigue adelante, que los que no creyeron en ti ahora te ven y dicen bacano, cosas así. Entonces es algo que uno no se lo imagina, la verdad. Bueno, cargar con toda esa energía también es algo súper fuerte, ¿sí? Imagínate al momento de estar en el escenario, ¿qué se siente cargar con toda la energía de un público y saber sobrellevar los miedos y los nervios a la vez? De ley. Bueno, al principio teníamos ese problema, sí, teníamos ese problema, o sea, de nerviosismo. Pero yo, bueno, en mi caso, yo tenía bastante experiencia desde muy pequeño. Yo a mis 15 años participé en una batalla de freestyle, entonces yo desde ahí ya venía con público, en el barrio. Ya fogueando. Ya, entonces, pero mi hermano no, mi hermano Slack no. Entonces yo más tenía los nervios por él, así, que él se equivoque, que él, yo le decía, sí estás bien, sí estás tranquilo, sí, me decía, tranquilo negro, sí, sí, tómate agua o repasa. Entonces más eran los nervios por él, así. Después de estos nervios, que igual se había, pero muy poco de mi parte, después esto se convirtió como que en satisfacción, o sea, porque mientras más gente había, mientras el público estaba más loco, o sea, me daba más energía. Ya no era mientras la gente estaba más exigente, me daba más miedo antes, sino ahora era la gente estaba más loca y me daba mucha más energía y decía, no, hoy la tengo que romper, así. O sea, aprendiste a canalizar con eso. Sí, a canalizar también. Con eso, a sacar un provecho. Solo. Sí, a sacar provecho de eso, la verdad, del público. Qué bacán. Y de los nervios. Esa es. Un saludo entonces para Slack también, que hubiese sido bueno tal vez otro momento podamos también contar con su presencia, pero esta vez lo vamos a escuchar en el siguiente tema también, así que nos vamos con el siguiente temita. DJ, échale play, yeah. Vea con el son en la casa, checa. Vea conexión en la casa. 2017. Llevar la marca de un rapero, eso es lo que quiero. Dejando el mensaje como un misionero. Para cada calle, para cada agujero. Del Ecuador al mundo entero. Llevar la marca de un rapero, eso es lo que quiero. Dejando el mensaje como un misionero. Para cada calle, para cada agujero. Del Ecuador al mundo entero. Llevar la marca de un rapero, cueste lo que cueste. Duela a quien le duela, pese a quien le pese. La vida que manifieste. Que somos aquellos que luchan cual sueño, del mensaje los dueños. De grandes hasta pequeños. El estilo natural, siempre fenomenal. Hagamos fiesta y esa es la que hay. Y más mensajes. Para todos aquellos que creen que es un destrabe. Y no lo es. Y no lo es. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ¿cómo quieres que la sociedad no te trate mal? Si al fin y al cabo es el ejemplo que tú mismo das. lleva tu marca, marca tu papel, tu lapicero, siempre intacta, intacta, donde vayas compañero. Llévala, llévala, llévala, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, lleva la marca de un rapero, esto es lo que quiero, dejando el mensaje como un mensajero, para cada calle, con para cada agujero, del Ecuador al mundo entero. Llevar la marca de un rapero, esto es lo que quiero, dejando el mensaje como un mensajero, para cada calle, con para cada agujero, del Ecuador al mundo entero. Quiero que todo mi pueblo lleve su marca, así que te falta, saca tu lata. Escribe canciones, cometa que todo el planeta se mata. Todos los chamos ya quieren buscar el embale, pero no saben, vida de males. Se cierran un laberinto donde no sales, pues. Yo ya pasé por eso, que hay en exceso, pero no pases tú. Dale a tu vida proceso, desde el comienzo mete más actitud. Te lo dice solamente ese rapero de la real conexión, pero yo me siento un mensajero. Y es el writer, deja la marca con el tintero. El DJ con los scratch, metiéndole el toque perfecto. No queda atrás el b-boy con el breakdance. Nuevo estilo de pinta para que tú avances. Y queda claro que llegue el MC. No necesito Wii para rapearte feliz, porque ya comprendí que es el estilo natural, siempre fenomenal. Real connection lo que hay. Estamos locos, locos, locos. Quédate estático. El estilo ecuatoriano que yo practico. Raperito de plástico. Llegado el hip hop conciencia, sin perder la esencia, yo temático. Te lástimo. Quieres más ritmo, primo. Quieres hip hop latino. Quieres style, baila y baila y solo dilo. Desde la línea inicial, yo te lo digo. Llevar la marca de un rapero, eso es lo que quiero. Dejando el mensaje como un misionero, para cada callejón, para cada agujero, del Ecuador al mundo entero. Llevar la marca de un rapero, eso es lo que quiero. Dejando el mensaje como un misionero, para cada callejón, para cada agujero, del Ecuador al mundo entero. Yeye, bueno, regresamos a la entrevista. Y bueno, yo, pues cuéntenos acerca de cuál de todos sus temas es el que más impacto tuvo dentro de ustedes y se dieron cuenta que mayor impacto tuvo al público. Ya, el tema que mayor impacto tuvo hacia nosotros y hacia el público fue obviamente Mantente Firme. Así, Mantente Firme fue el tema que en todo aspecto fue el tema que nos puso en un buen nivel en el hip hop nacional. Entonces, de ahí, el tema marca de rapero que estaba sonando hace un momento es el que más suena en evento, en vivo. Es el tema que más revienta, que la gente más se aloca, pese a que no es el mejor tema de nosotros, ¿no? Aunque no sería por comparar cuál es mejor ni menor, pero el que mayor impacto tiene en todo aspecto, está en vivo y todo, es Mantente Firme, sin decir otro. Bueno, y pues como grupo se han propuesto superar a Mantente Firme, o sea, realizar algo que llegue un boom más a la comunidad hip hop, ¿no? Sí, la verdad ahorita en este momento le estamos apuntando al último tema que lanzamos en noviembre, que se llama En Busca de Ella. Es el tema que lo proyectamos así. Sí, se está moviendo bastante, la gente se lo sabe, nos piden, lo escuchan hasta ahorita, entonces tenemos buena fe de que ese tiene que ser el tema que supera Mantente Firme. Y si no, igual, usar los proyectos que se vienen, todos estamos proyectando eso, porque es como una frustración tener un hit y no poder superar tu propio hit. Es como una frustración para el artista, la verdad, o sea, es fácil llegar ahí, pero ahora superar eso y a uno mismo es súper complicado. Es que, pero claro, lo vamos a lograr. Siempre se trata de trascender en todo, ¿no? Sí. No se puede quedar estancado. Entonces, bacán y muchas vibras para su nuevo éxito, porque sí lo va a hacer. Blessing. Esa es, justamente. Saludame de unos rodecitos ahí, ya citado en la casa. El próximo viernes vamos a estar aquí con el brother también haciendo un programita. Y igual, o sea, me perdí un poco de la conversación, ¿no? Pero estaba escuchando un poco de lo que hablaban y sí, no sé, estaban hablando un poco de los proyectos a futuro o algo así. ¿Sí? ¿O no? Era exactamente de cuál era el tema más sonado de nosotros. Ah, ya. Y si hemos pensado así sobrepasar ese hit. Es únicamente de temas a futuro. Ya vendrán. Sorpresa. Esa es. Sorpresa. Pero digamos, desde la traducción del tema musical, digamos, del grabado en audio, ¿cómo escogen, digamos, para ver qué tema o cómo lo seleccionan para ver si es que esto se transfiere a un video o se hace un lenguaje audiovisual? Yeah. ¿Tienen alguna forma como de seleccionar o...? Yo creo que bueno, se incluyen. Sí, exactamente. Sería ya como una decisión personal así de la agrupación. Sabemos del tema que realmente así nos gusta, nos agrada y sabemos que y tenemos la fe de que va a sonar, lo hacemos video. También hay comentarios de nuestro productor, de nuestro beatmaker, dice, mire, a veces nos ha pasado con nuestro productor, les cuento rapidito, ¿no? De que vamos a grabar, estamos emocionados por un tema, ¿no? Ya lo grabamos, lo escuchan, todo bien, y nos dicen, no, o sea, no me gusta, sí. Ya lo acabamos de grabar, ya nos sacamos la madre haciendo, escribiendo, todo, y luego dicen, no me gusta, sí, y es como que... No te bajoneas, no, porque son críticas constructivas, la verdad. Claro. Mira, le falta esto y esto. Te impulsa un poco más. Son personas que también nos ayudan y también ellos comentan, dicen, miren, este tema está bueno, de ley tienes que hacerlo video, o este tema no, ¿sabes qué? Un video lyric, o un video one shot, ¿sí me entiendes? Y de ahí este tema de acá, un video oficial, este sí saquemos el jugo. Entonces tenemos bastantes personas, un equipo de trabajo. Claro, una organización, claro. Un equipo de trabajo que se encarga también de ver y también lo que nosotros pensemos del tema igual, también. Bacán. Y les menciono esto porque existen ya videos que están rodando en las redes sociales, en el internet de Real Conexión. Y... ¿Dónde les pueden ver, pues, si quieren ver estos videos? ¿O en dónde les pueden buscar para que puedan ver su producto, lo que ustedes están dando, no? Sí, ya, obviamente, primeramente en YouTube podrían encontrarnos en la página de Missile Sound, en el canal de Missile Sound. Tenemos varios videos en ese canal, también en el canal de Raposa Films, y en nuestro canal que es Real Connection Oficial. Eso en YouTube, igualmente en Facebook, con los mismos datos que acabo de dar, Missile Sound, Raposa Fields o Real Connection. En Facebook, en Instagram igual, los mismos datos, y igual estamos en plataformas digitales, Spotify, Deezer, iTunes, para que la gente se llene de buen hip hop nacional. Yeah. Esa es, un saludo para toda la gente. ¿Y cómo fue este proceso, digamos, que de vinculación a Missile Sounds, o cómo lograron hacer la conecta? Ya, cómo llegamos a Missile Sound fue, en ese entonces andábamos, se puede decir, estancados, porque habíamos tenido un inconveniente con un productor anteriormente, solamente grabábamos ahí, entonces hubo un problema personal. Productor prácticamente nos cerró las puertas, nos devolvió el dinero de lo que le habíamos pagado de los temas que ya habíamos grabado, nos cerraron las puertas. Chuta. La verdad. Y la verdad sí estuvimos un año, todo el año 2016 sin grabar. Escribíamos canciones y nos tocaba presentarlas en vivo. No teníamos dónde grabar, no teníamos el suficiente dinero. Entonces yo me empecé a dedicar a lo que son batallas de freestyle. Porque en estos concursos nos daban de premio, graba 5 temas, 2 beats y un video oficial, el primer lugar. Aparte de dinero, un trofeo y tantas cosas. Entonces yo me empecé a dedicar a hacer otra vez batallas de freestyle y la verdad empecé a ganar varios eventos dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, y nos ganábamos premios para grabar videos y temas y poder, o sea, sacar nuestra música, porque en realidad no podíamos hacerlo. Entonces, en esto... el dueño de la productora de Missile Sound, por coincidencia, era el organizador de una batalla internacional, pero obviamente de aquí de Ecuador, que se llama Batalla de Maestros, la BDM. Uh-huh. Él era el organizador y yo participé en esa batalla. Entonces, en las eliminatorias, él le llamó la atención lo que yo hacía, pero no sabía que yo cantaba. Nos hicimos amigos en redes sociales, bla, bla, bla, y nosotros subimos un en vivo con mi hermano Slack, me acuerdo, subimos un en vivo y él me escribe después de eso y me dice, yo no sabía que también haces canciones aparte de improvisar, vénganse, reunámonos, hablemos. Y así fue como llegamos, así, la verdad. Nos reunimos, hablamos, conversamos, llegamos a un acuerdo, mira, si se maneja acá, les vamos a ayudar con esto, ustedes dan esto, y nos organizamos súper bien, y la verdad nos ha dado muchos resultados la disquera de Missile Sound. Ya, un saludo para esos locos. Igual algún momento nos gustaría traerlos de acá también para conversar con ellos. Sí, sería como ideal. Así que un saludo para toda la gente que se dedica al trabajo real del hip hop, desde lo organizativo, desde la producción, desde la postproducción, desde la preproducción, a las mentes de los lyricistas, de los MCs que están ahí constantemente esforzándose por mejorar. Y todo ese trabajo, ¿no?, que a veces no es, hasta a veces no es bien reconocido, ¿no? La gente a veces le cuesta todavía sacar y pagar una entrada para ver un grupo nacional, pero si sí llega un grupo extranjero y sí, cuesta sí, más, pero igual no les duele tanto, ¿no?, como sacar. Entonces, un saludo para toda esa gente que está ahí dándole duro, duro, duro al hip hop cultura. Así que vamos a irnos con el siguiente tema, mi gente. Ya sabes, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, boy. Yeah, yeah, yeah. La Real Connection. Así no quieran escucharlo, siento canto rap, vivo rap, visto rap, suena rap, yo soy rap. ¿Dónde están? Todas las manos arriba, el rap no morirá, el rap no morirá. Así no quieran escucharlo, siento canto rap, vivo rap, visto rap, suena rap, yo soy rap. ¿Dónde están? Todas las manos arriba, el rap no morirá, el rap no morirá. Más que un sentir, lo que elegí para vivir, transparencia al transmitir y a la hora de seguir. Empuñando fuerte el mí, vivo el rap para poder sobrevivir. Rap para mí es más que un sentir, lo que elegí para vivir. Transparencia al transmitir, ya la hora de seguir. Empuñando fuerte el mí, hago rap porque me mantiene vivo. Música para tus oídos, sigo por mi cuerpo, ha sido corrosivo. Amigo, ven conmigo que me falle. Yo te sigo, dilo pa' todos, bendición pa' la calle. Hago rap que incluye la maldad, excluye sin drogas, me excluye por tu mente, se escabulle. Y hago rap para respirar, desayuno, almuerzo, merienda. No es mi culpa, tu mente cerrada que siempre señala que nunca me entienda. Y aprenda, que entienda, esta de verdad con habilidad no quedaré en leyenda. Súbela, súbela, sube el puño en la tarima, sube el aire, que escuche la vecina. Como no amar el rap si me levanto de donde me solía arrastrar, hasta me devolvió mi nombre. Como no amar el rap si me dio la fuerza para decirle a todos, no vaciles la ganja, mejor vacile estos coros. Dirige suena pa'lante, cuando te juro voy para adelante. Sobre la lona campeón te aguante, somos de ahora, no somos de antes. Llego real escuchando el mensaje, vida callejera, guiada por la esquina. Calzón de bombo y caja retumbando en la bocina. Rap lírica toxina, son parte de mi día. Nublada madrugada, entre miradas sombrías. Oscuro. Voy a paso firme, siempre constante y seguro. Desconozco quién soy, fuerte derrumbando muros. Con Dios Padre de mi lado, le pido por mis sueños, firmeza de ser soldado. Saludos doble M, eres tú mi gran hermano. Pan, pan, toda la gente sabe los comentarios. Vienen y van, no me interesa si la gente de mí habla mal. Vivo rap, hago rap, pienso rap, mi familia y comer de este rap. Chiquiri, pan, pan, este estilo de vida que a la cima si no me llevará. Y suena, crea idea, donde sea, con quien sea. No fluye por mi pena, satisfacción por un sentimiento fuera de lo normal y así sí, que jamás me abandonarán. Siempre me quita las penas, me hizo ver la realidad. Me dio las notas para dulce y aprende a soñar. Tanto lo que pronunciar tres letras se me lo para mí es más que un sentir, lo que elegí para vivir. Transparencia transmitir y a la hora de seguir. Empuñando fuerte el mí, vivo el cap para poder sobrevivir. Rap para mí es más que un sentir, lo que elegí para vivir, transparencia transmitir, ya la hora de seguir, empuñando fuerte en mí. Así no quieran escuchar, lo siento, canto rap, vivo rap, visto rap, suena rap, yo soy rap, ¿dónde están? Todas las manos arriba, el rap no morirá, el rap no morirá. Así no quieran escuchar, lo siento, canto rap, vivo rap, visto rap, suena rap, yo soy rap, ¿dónde están? Todas las manos arriba. El rap no morirá, el rap no morirá. Yeah, esa es, estamos con Real Conexión en la casa, así que queremos invitarles también, aprovechando que es viernes, ya lo sabes, y el cuerpo lo sabe también, así que el día de hoy hay la Birthday Party, ahí esto va a ser en la Magdalena con DJ Full Cutting otra vez ahí en las tornas, así que ya lo sabes, para que caigan. Va a estar Cinco Dedos de Furia, va a estar DJ B-War y va a haber un montón de bandas en escena, así que para que vayan, un saludo ahí a La Twista con su hijita La Shanti, Zulay, ya lo sabes, Rima Selecta, Bloque Sur, Jinjan Rap, entre otras más, así que ya lo saben, para que esté la gente pendiente. Esto va a ser a partir de las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana en La Magdalena, en la General Aplicachime y Jambelí, así que ya lo saben, edificio La Magdalena, para que toda la gente que quiera ir, pueda ir ahí a bailar un poquito, a cabecear un poquito, Dancehall Ragamuffin Rap con DJ Full Cutting en la casa, ya lo saben, así que un saludo para toda la gente ahí que va a estar. Y también el día de mañana en la Casa Pucará va a haber el lanzamiento oficial del disco Disfuncional de Yeka Libre, así que para toda la gente que esté ahí atenta, mañana, igual sábado 23, en la Casa Pucará, que es acá arribita de la Casa de la Cultura nada más, así que ya lo saben, para que estén atentos ahí toda la gente. Yeah. Es un poco de la agenda cultural para este fin de semana, así que para que estén atentos, atentos. Y hay muchos más, ¿no? A veces se escapan los eventos, hacen bastantes eventos. Ayer también hubo un evento que también era cumpleañero. ¿Qué cantidad de gente que ha cumplido años en este mes, ¿no? De fiesta. Es que es bestia. Carnaval. Sí, hasta el Taita Carnaval, pues ya. Qué bien, un saludo para todos los cumpleañeros, pues ahí, que se han acumulado, pues ahí. Es como que si hacemos... Hace 9 meses, ¿qué mes fue? Es como, ahí la gente parece que está más activón. Sí, así que, ahí un saludo para todos los cumpleañeros, mi gente, ya lo saben. Entonces, Nunca Isulu Radio, viviendo el quinto elemento. Así que, vamos a continuar un poquito con la entrevista del día de hoy. Ya lo saben, estamos con Real Connection, con Bigang y... Michael en la casa, yeah. Así que, vamos a seguir un poquito. A mí me gustaría también entender más o menos cómo fue este proceso de unirte con tu brother, porque me comentabas que, claro, es como norte y sur, ¿no? O sea, ¿por qué no, digamos, se asociaron con gente solo del sur o con gente solo del norte? ¿Cómo fue que se encontraron y por qué decidieron tomarse el norte y sur, pues, y el país? Ya, es algo real pero gracioso, la verdad. Mi hermano y compañero de grupo Slack, él anda en todas partes, así. O sea, es del sur, pata pero, caliente. Sí, entonces anda en todos lados, así, valles, norte, sur. Entonces, hablando en el ámbito de musical, ¿no? O sea, si hay un evento, él se lanza. O sea, si él viva en Quitumbe, se va hasta el condado, hasta la Pisulí, se puede decir así. Entonces, la verdad, ¿le habían invitado o no? No sé quién, nunca le he preguntado. Le habían invitado, o sea, a una fiesta, era un after de un cumpleaños, había concierto en vivo y tan, había full gente del norte, la verdad, y él estaba ahí. Entonces eso, porque él siempre es acostumbrado a irse a cualquier parte, así. Yo sí no, o sea, si es algo que realmente me agrade, me pego el viaje, ya, un ghetto fest, cosas de esas. Yo soy del norte, entonces yo me voy al sur, ya, pero de ahí así, porque sí, no, o sea, tal caso, me quedo nomás haciendo music, o en mi casa con mi family, cosas de esas. Esa es. Sí, es bueno, porque moverse por la ciudad también, o sea, sí se ven otras realidades, ¿no? Porque sí está como, si bien hay como una división, digamos, sí, el norte y sur, a veces dicen el norte es... Estereotipada, ¿verdad? Ajá, sí, claro, el norte, digamos, es como más pudiente, digamos, el sur no es tanto, pero igual hay barrios, claro, y los barrios son periféricos también en el norte mismo, en el sur mismo, que es tan, tan gigante el sur, ahora cada vez ya... se va hacia Machachi, sí, cada vez se expande más y sigue siendo más grande. Yo que vivo en el sur, que es el norte del sur, para ser exacto, yo vivo por la Magdalena, pero el sur está gigante, ¿no? Gigante. Entonces, desde el panecillo se ve clarito, es como que se ve toda esta división, ¿no? Del norte, del centro, que es la parte que más acomodada está, y el sur se ve como una alfombra, así, de puras luces encendidas, así, sí. Una bestia. Ahí no me he fijado, pero buenas a saber. Hay que ir desde el panecillo, si se sí puede se ver eso. Sí. Claro, una cosa sí, bien sí. Linda. Sí, un saludo para toda la gente que nos escucha al norte, al sur, al centro, al este, al oeste, a todas partes, de arriba, abajo, ya lo saben. hacia el corazón también, así que todas partes, un saludo para toda la gente ahí que nos escuchan, porque tenemos gente que nos ha escrito desde, incluso desde España, desde México, desde Colombia, que están ahí activadas con toda la cuestión de la Nunca y Zulu Radio y con todos los proyectos que se genera desde la Via y la Universal Login, así que un saludo para todos los compas que están aquí, y aprovechando que hay saludos, también un saludo para toda la gente de la Nina Xungo que se encuentra de aniversario acá con la Sarta Indígena y también con la Casa Cultural Nina Xungo, que son 7 años y de la Sarta son 10 años, así que invitarles también, si es que tienen tiempo el día de hoy, el día de mañana y toda la semana, hasta el próximo fin de semana, que vayan a la Casa Cultural Nina Xungo, que ahí está todo activón, ahí está la gente del graffiti, del breaking, toda la gente del rap, así que los buenos DJs, por supuesto, y un montón de sorpresas ahí para toda la gente, ¿no? Así que un saludo para todos los brothers de la Nina Xungo. Yeah. Así que vamos a irnos con el siguiente tema, mi gente. Yeah. Esto es Nunca y Zulu Radio, ya lo sabes. Viernes sinónimo de Nunca y Zulu Radio. Yeah, boy. Habla con la demás. Tira mal, habla con la verdad. Si no tira mal, no, no, no, no, no, no. Habla con la verdad. Si no tira mal, habla con la verdad. No, no, no, no, no, no. Si no tira mal, tira mal. Vivir un mundo de mentiras es como vivir atrapado en cuatro paredes, entre redes, entre rieles y avenidas. Te cierras en tu mundo de palabras homicidas. Te das cuenta, amiga, a los que rodea lo lastimas. Pero ¿qué te puede hacer? Es el ser de ser ser humano. De dar la mano y traicionar al que tienes a un lado. Por eso vivimos en un mundo desconfiado, donde de poco la esperanza ha marchitado. Por eso la gente no cree, no quiere, se hiere, se muere. Se den la poca confianza que tienen, prefieren dárselo a la tela, al Facebook y todas sus redes. El mundo está lleno de mentiras, no retrocede. Por eso la gente no cree, no quiere, se hiere, se muere. Se den la poca confianza que tienen, prefieren dárselo a la tela, al Facebook y todas sus redes. El mundo está lleno de mentiras, no retrocede. Habla con la verdad, no dirá más. Yo soy pobre, yo me visto de lo que me sobre. Yo no me puse un hombre para que otro se asombre. Tampoco te hablo en coba para sentirme más hombre. Eso lo aprendí de gente rara, puños de roble, que los llamaban zombies de corazones nobles. Y que hasta el día de hoy se acuerdan de este chamaquito. Rapeaba en las madrugadas, siempre lo veían solito. Unos dijeron que se lo tragó la tierra, otros mintieron que lo vieron morir en la guerra. Pero aquí estoy defendiendo mis ideales. Recuerda que lo que tienes no significa que vales. Unos dijeron que se lo tragó la tierra, otros mintieron que lo vieron morir en la guerra. Pero aquí estoy defendiendo mis ideales. Recuerda que lo que tienes no significa que vales. Caminando por la calle, caminando por la calle. Yeah, Real Conexión en la casa, ya lo sabes, aquí en la Nunca y Zulu Radio, así que vamos a aprovechar este último segmento como para hacer unos pensamientos finales, unos saludos y darle como la despedida al programa del día de hoy. Así que, no sé, yo podría botar la pregunta de ¿qué opinan del hip hop, la escena del hip hop nacional, como para sintetizado dar unas ideas finales? Bueno, mi opinión personal de la escena nacional, pues en lo que es público, la verdad estoy muy sorprendido, o sea, ha ido creciendo de una manera increíble, la verdad. La gente, una cierta cantidad del público, o sea, cada vez apoyan más, te compran tus productos, tu música, la escuchan, la comparten, pero es del público nuevo. Y está súper bacano y está creciendo y es de público que de verdad, o sea, está invirtiendo, pagando su entrada y todo eso. Está súper bacano. En MCs, en gente igual que está saliendo, igual que nosotros, entonces, igual cada vez me sorprenden más, o sea, hay pelados igual así de 18, gente nueva, que está camellando súper bien, o sea, camellan súper bien, tienen videos bacanos, buenos temas, buenos beats, o sea, y son cosas que, bueno, todos saben eso, antes no se veía mucho, ¿no? La verdad yo creo que la escena va por buen camino. Todavía, y todos seguimos hablando de esto, y es que todavía no se rompe esa barrera de la desunión. Todavía nos falta, o sea, hay que quitar el ego de decir yo soy más viejo, yo tengo más views, o yo tengo más trayectoria, o yo he hecho nada, o sea, yo creo que más que todo hablo por la nueva generación, por mi generación, que llegue el punto en el que ya se rompa esta barrera para poder salir adelante y tal. Esa es. ¿Alguna reflexión al respecto, mi bro? No, nada que decir, ya lo dijo todo. Esa es, entonces, si quieren mandar un saludito a alguien, ahora es cuando, muchachos. Y que nos sorprendan con la improvisación. Sí, y ahí tenemos una sorpresita final. Ya, yeah, rapidito ahí. Únicamente saludo para toda mi banda del Missile Sound Team. ¡Yeah! Para toda la gente que escucha Hip Hop Nacional, para todos nuestros seguidores, las mejores de las vibras y bendiciones, ya saben, escuchen Real Connection. Esa es. Y vamos a irnos entonces con el cierre del programa con un freestyle acá y con un beatbox en vivo, ¿no? Ah, sí. A ver, vamos a ver. Yeah, a boy. Va. ¿Cómo dice? Yeah. Yo, empiezo a rapear con la gente aquí en vivo. Ya saben, en el freestyle yo soy agresivo. Hacemos mentalidad, yo siempre me activo. Porque por el rap sabes que vivo. Yo tengo el estilo, estamos con los brothers haciendo rap. Estamos con mentalidad tan clara. Ya sabes rápidamente que la gente viene pues ya dispara. Tengo el estilo, mi pana, sabes, ganan las palabras mejores. Buena vibra para toda la gente. Buena vibra para todo mi oyente. Para la gente que viene a decir estoy presente. Hacemos como esta nota, rap es mi exponente. Yeah, boy. Yeah. Desde la Nunca y Zulu Radio, ya lo sabes, como todos los viernes. Así que esto sería todo por el día de hoy, mi gente, y nos vamos hasta el próximo viernes. Paz, mis brothers. Yeah. Esto fue Nunca y Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.